A pesar de que los amigos le dijeron a Alberto que sus llantas estaban demasiado lisas, él pensó que aguantaban otros días más. Pero cuando Alberto salió, el carro no frenó como debía y se encontró de frente con Alberto, quien cruzaba la calle y por poco causa una tragedia. Sí, en la vía podría ser tú quien cruza la calle o quien va al volante. Siempre podría ser tú. Realiza revisiones periódicas a tu vehículo. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida. En 2002, Santana y Michelle Branch hacían The Game of Love y Brasil ganaba su quinta Copa del Mundo mientras sonaba esta canción. Viajemos al 93 con Duran Duran y Come and Down, Bolivia. En aquel año se clasificaba a Estados Unidos 94, jugó el partido inaugural contra Alemania. Perdió, por supuesto. all the magic I'm feeding off your fingers. Thank you. Napolitano Tissu Maniero. De 1982, Italia ganaba su tercer mundial con el bambino Paolo Rossi como figura y goleador. Ahora viajemos al 91. Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters. Esta es una canción de aquel año, el 91. En 1991, mire usted, debutaba Gabriel Omar Batistuta con la selección de Argentina. Fue hasta el viernes pasado el máximo goleador en los mundiales de su selección. Ya lo empató Lionel Messi. She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Love. 92 y Johan Cruyff como DT ganaba la Champions o la Liga de Campeones con el Ajax y Caifanes sonaba con No dejes que. Cruyff jugó el Mundial del 74 y llegó a la gran final siendo la gran figura. Después no viajaría al 78 como protesta, dicen algunos, por la dictadura de Argentina. Viajemos al 91 con los Rodríguez y Mi enfermedad. ¿Qué año es el 91, ¿no? Año de muchísimas cosas que pasaron. Como por ejemplo, en Colombia habría quedado campeón Atlético Nacional de Hernán Darío el Bolillo Gómez con la base que sería la Selección Colombia del 94. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Clásicos por deporte. You're not el 78, I Will Survive, con Gloria Gaynor, se hacía inmortal y Argentina ganaba el Mundial en medio de una dictadura militar frente a Holanda, hoy llamada Países Bajos, con gol de Mario Alberto Kempes. Viajemos a 2013 con Pharrell Williams y Happy. Colombia volvió al Mundial después de 16 años. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever